Así, las hermanas y hermanos presentes, yo mismo no puedo creer que ya estamos 8 años de presidente, estamos en el 4º aniversario del Estado Plurinacional. Y reiterarla nuevamente, esa es la lucha del pueblo y la conciencia del pueblo por nuestra querida Bolivia. No se puede entender de otra manera, de hacer otra forma, de hacer política al servicio del pueblo boliviano. El aniversario no solamente es para fiesta, el aniversario no solamente es para el desfile, aniversario fundamentalmente es debatir políticas del pasado, sean políticas económicas, políticas sociales, políticas culturales, programas, revisar nuestros principios, pero siempre valorando los valores que tiene cualquier ser humano. Los principios vienen del pueblo organizado en los movimientos sociales. Los valores vienen de mi familia. Esta combinación entre principios y valores es tan importante si alguien quiere servir al pueblo boliviano o a cualquier sector social.